Comienza el programa de El Guerrillero. Buenas noches. Como todos los domingos, a partir de las 11 de la noche, aquí en Radio Cuca, la emisora libre de Oviedo, en el 107.3. Nos podéis escuchar también a través de internet, a través de nuestra página radiocuca.org. Hoy, domingo, después del partido del Real Madrid-Barcelona, después de que hemos volcado allí nuestros nervios, nuestras ansias, en fin, toda nuestra energía, después de gritar, después de pedir penalti, después de entretenernos, después de olvidarnos de la crisis, aquí me podéis ahora escuchar. Yo no sé ni el resultado, porque estaba preparando los inicios del programa. Espero que lo hayáis pasado bien los que habéis podido ver el partido y a los que os gusta el fútbol. No olvidéis que también gusta el fútbol mucho en todos estos países pobres del mundo. Somos los primeros, los campeones del mundo, campeones de Europa en fútbol y también campeones del mundo en paro. Hemos visto en los jugadores que el que menos gana aproximadamente gana 18.000 euros al día. Y aún dicen algunos que ganan demasiado poco para lo que valen. Deberían ganar mucho más. Messi, ya sabéis que no pagaba a Hacienda. Su padre le gestionaba las cuentas y se repartían, supongo, los beneficios de no pagar Hacienda. También tenemos al padre de Neymar. Bueno, le echan la culpa al padre como si el hijo fuera tonto, pero para meter el dinero en el bolso no es tonto. Aún seguimos aplaudiendo con las orejas los goles, entusiasmándonos. Los españoles somos así. Antes criticábamos a los brasileños, los argentinos. Decíamos, están muertos de hambre y van todos al fútbol y se matan y se pelean por el fútbol y se paraliza el país. Aquí estamos igual. Ya sabéis que en todas las dictaduras y en todos los gobiernos se entretiene a la población con los deportes y con las tertulias y con las discusiones de los lunes, si fue penalti, si el árbitro tenía la culpa. No lo quieren cambiar, no quieren cambiar ese sistema de arbitraje para que siga habiendo polémica. Eso es lo que entretiene a las masas. Ya sabéis que en el rugby de Estados Unidos, lo que llaman el fútbol americano, que es el rugby, ya sabéis que ahí tienen 7 árbitros. Paralizan el juego para analizar determinadas faltas. Lo pasan en cámara lenta para que todo el público lo vea. El árbitro explica por qué ha tomado una u otra decisión después de consultar con otros 6 árbitros que están por las esquinas del estadio. Aquí eso no se puede poner ni para un equipo ni para un partido de la final de la Copa de Europa. ¿Para qué? Para que todos nos entretengamos, discutamos y perdamos el tiempo pendientes del fútbol mientras otros amasan el dinero. Yo voy al fútbol y veo a gente con traje y corbata que se transforman allí. Allí es donde pueden insultar sin que les pase nada. Siempre se dice que el circo romano y en el teatro griego se hacía lo mismo. Es cierto, lo que no os han dicho, creo que no os han dicho, no os han recordado, es que las tragedias que se celebraban en los teatros romanos tenían un fin muy trágico. ¿Por qué? Porque al actor, al que al final, según la obra teatral, según el guión del autor, al final de esa obra, no tenía por qué ser al final, porque eran muy sangrientos, en cualquier momento de esa tragedia, obra teatral desarrollada en Roma, se mataba, pero se mataba de verdad al actor. Elegían algún preso, algún pobre infeliz, para que derramara su sangre allí, en el teatro, y toda la gente aplaudía. Ese era el teatro que tanto nos han vendido en la literatura, aquí en España y en medio mundo. Hablan de las obras teatrales griegas, romanas. Eran unos salvajes, esclavistas. No olvidéis que tenían miles de esclavos. Los griegos, inventores de la democracia. Sí, claro, para ellos, para cuatro. Tenían miles de esclavos, los gobernantes, los políticos griegos, que dicen que inventaron la democracia, ¿verdad? Sí, pero tenían mujeres, hombres y niños que hacían todo lo que les mandaban. Eran sometidos a todas las vejaciones posibles de imaginar. Era la clase dirigente la que entretenía con los juegos al populacho, ¿verdad? Sí, pero ellos amasaban el dinero. Padres de la democracia, nos decían, ¿verdad? Los inventores, los griegos, la cultura clásica, el cuento que nos han vendido siempre. Nos los pintaban como personas intelectuales. Parece que todos eran Pitágoras. Unos salvajes, crueles, asesinos, rodeados de esclavos por todos los sitios. En cada victoria, tomaban como esclavos a los prisioneros. Primero los hacían trabajar en obras públicas y luego eran vendidos a las familias que más pujaban por ellos. Hombres, mujeres y niños, esclavos. Y pensando si ahora pasa algo parecido. Vamos a los toros, vamos al fútbol. Concentraciones humanas, 10.000, 50.000, 100.000 personas. En el fútbol piden la cabeza del árbitro, mientras el presidente, los directivos, los políticos, los que amasan el dinero vendiendo a los jugadores, haciendo los traspasos, esos con el puro, allí, con la calefacción normalmente, con televisión propia, haciendo negocios, riéndose de los tontos que hay debajo, silbando o aplaudiendo. Ya sabéis que en España existen cuatro periódicos deportivos, dos en Barcelona y dos en Madrid. Es el único país del mundo donde ocurre esto. Se lee más la prensa deportiva que cualquier otra prensa. Damos dinero suficiente como para que puedan vivir del fútbol dos periódicos madrileños y dos de Barcelona, el AS y el Marca en Madrid, y el Diario Deportivo y el Sport de Barcelona. Mientras tanto, nos olvidamos de los pobres, de los que ahora mismo, a estas horas, con el frío que hace en toda España, están durmiendo donde pueden, sin trabajo y sin esperanza de encontrarlo. Y si lo encuentran, van a encontrar un trabajo de esclavos, como aquellos que tenían los griegos y los romanos. €600. Ese será el salario que vamos a tener de aquí a 10 años. Y ahora ya sabéis que están haciendo los empresarios españoles una nueva propuesta en la cual para los jóvenes aún reclaman un salario menor. Les parece que el salario mínimo interprofesional que se utiliza como referencia es demasiado grande. Los esclavos no protestamos. Y cuando protestamos, a lo mejor nos dan unos palos. Y si nosotros damos alguno, salimos en todas las televisiones. Dicen que atacan a los policías, pero cuando los policías atacan a los manifestantes, eso es la ley, es el brazo armado de la ley. ¿Pero quién hace la ley? La ley es hecha por los que se quieren favorecer de ella. La ley es hecha para proteger a los que la están promulgando. Las leyes cambian. Lo que antes era justo, después deja de serlo. Hay una ley de 1909 que en casi ningún lugar del mundo existe, nada más que en Bulgaria. En el caso de Europa, solamente en Bulgaria hay una ley parecida a la que hay en España, de 1909. 105 años tiene esa ley. Es una ley que no se cambió. Es una ley que, aún sabiendo todos que es injusta, no se ha cambiado. ¿Cuántas han cambiado? Entonces, si las leyes hay que respetarlas, deberíamos respetar todavía esa ley que daba cobertura a la esclavitud. Debemos de seguir respetando la ley que prohibía a las mujeres tener cualquier propiedad a su nombre, que las prohibía heredar algo que hubiera tenido, que hubiera poseído mientras estaba casada con su marido. Si seguimos respetando la ley, estaríamos todavía en la edad de piedra. ¿Y por qué se cambiaron esas leyes? ¿Sería porque el gobierno de turno le dijo, voy a cambiarlo, porque lo había soñado por la noche? No, no. Fue debido a las protestas. Si no, no lo hubieran cambiado. Si no, hubiéramos seguido con las leyes que protegen a los que mandan, a los que tienen el dinero. Los esclavos no protestamos. Cada vez seremos más esclavos. Pero para los esclavos existe la religión. Las mujeres lloran, las mujeres piden a Dios. Los sacerdotes de todas las religiones del mundo cobran un dinero. Les dan unas limosnas, les dan un dinero por las celebraciones de los funerales, de las bodas, todo ese dinero sin declarar. Dinero regalado que se embolsa el sacerdote. ¿Lo habéis pensado? Nunca pagan Hacienda. Es dinero para ellos. Se dice, el salario del sacerdote es muy bajo. Son aproximadamente 500 euros. Sí, pero ¿y lo que cobran en las parroquias por todas las celebraciones religiosas cuando hay personas que dan dinero suficiente? En todos los países, los sacerdotes viven del Estado y de la limosna pública. Pero no hay problema, porque los que dan ese dinero van al cielo y los que no lo damos, vamos a ir todos al infierno. Con el invierno que hace ahora y este frío, a lo mejor nos tiene más cuenta, nos vamos a calentar allí. Hay un poco de follón, porque Juan Pablo II dijo que el infierno no existía. Tienen que aclararse un poco. Con el consuelo de las religiones, la gente no protesta. Los esclavos seguimos yendo al fútbol. Consideramos injusto un penalti, una falta, pero no paramos a ver si es injusto lo que están haciendo con nosotros, con nuestros familiares, con nuestros amigos o con las personas que vemos tiradas en la calle. Somos unos cobardes, nos refugiamos en el fútbol. Nos distraemos hablando de eso. La conversación en el ascensor. En el ascensor, aparte de hablar del tiempo, hablamos del fútbol. ¿Viste el partido de ayer? Eso es una forma cobarde de no enfrentarse con la realidad, de no hablar de las cuestiones importantes. Acordaros que Rajoy, nuestro presidente, es muy aficionado al ciclismo. Otra forma de entretenerse. Tenemos muchos ciclistas que se han dopado, pero no importa. Casi todos han dopado, puede ser, es igual. Nosotros seguimos pendientes de los tramposos. Rajoy no es un tramposo porque le guste el ciclismo. Rajoy es bueno y además va a misa. Él seguramente irá al cielo y todos los que van a misa y todos los que creen que hay un Dios que se preocupa de los pobres, seguramente se preocupa de los pobres, de los mendigos, se preocupa de que no haya enfermedades, se preocupa de que los niños no pasen hambre. Se preocupa también, parece ser, de los terremotos y de las lluvias torrenciales, de las grandes catástrofes naturales. También se ocupa Dios, el nuestro y todos los demás dioses de la tierra. Todos esos dioses son omnipotentes, lo pueden todo. Se preocupan de nosotros y también de lo que ocurre en la tierra. Entonces, esos dioses, ¿por qué dejan que haya catástrofes que maten a los que van a misa y a los que no van? ¿Y aquellos hombres anteriores a nosotros, qué alma tenían, qué religión tenían? ¿Iban al cielo los hombres de Neandertal? ¿Y nosotros, el Homo sapiens, cuando llegamos a Europa, que aún teníamos la piel negra hace 25.000 años, nosotros teníamos alma también? Y aún siendo caníbales, aún matando a todo el mundo, aún peleándose para ser el jefe de la familia, aún cometiendo incesto, violaciones, aún matando a todo el mundo, aún así, nuestros antepasados del Homo sapiens, de nuestra especie, ¿también tenían alma? ¿Qué religión tenían hace 20.000, 30.000 años? Cuando mataban a un congénere, cometían pecado, iban al infierno. Y el hombre de Neandertal, que también eran caníbales igual que nosotros, muy inteligentes, incluso mucho más fuertes, pero menos numerosos, mucho menos numerosos. La capacidad craneal incluso, como la nuestra, o un poco superior. Esos también tenían alma, el hombre de Neandertal, que también vino de África. No olvidéis que al hombre de Neandertal lo hemos matado, el Homo sapiens. Durante 10.000 o 15.000 años coexistimos las dos especies en Europa. Cuando se habla de Europa, se habla del sur de Europa. El resto era hielo, todo hielo, no vivía nadie. ¿Qué pasa? ¿Que los espíritus y las almas solo vivían aquí, en el sur de Europa? ¿En África no? Los demás antepasados, ese homo antecesor que tan famoso que nos sale cada poco en las noticias de las televisiones. Hace 700.000 años, ¿tenía alma y espíritu? ¿Y el Homo erectus y el Homo habilis y el Australopithecus, hace 2.5 millones de años, tenía alma aquel homínido? Simplemente por erguirse sobre sus patas traseras, por ponerse de pie, de repente le entró el alma dentro. Pasó a ser inteligente, pasó a ser un ser racional de repente. Todas las religiones defienden que nosotros tenemos alma, pero no se acuerdan de defender que los Australopithecus tenían alma hace 2.5 millones de años y hace 7 millones de años, que aún no existía un homínido que pudiésemos decir que es semejante a nosotros en su forma, en la forma del cuerpo. Esos que se parecen muchísimo más a los chimpancés que a nosotros también tenían alma. Cuando se morían, iban al cielo y al infierno. ¿Qué pecados cometían cuando se mataban entre ellos? Ahí no había un sacerdote que cobrase por ir a misa. Esa ventaja es la que tenían, no había que pagar para ir al cielo. Las religiones siempre están de parte del poder. La religión cristiana, que no sé por qué llamamos cristiana, deberíamos llamarla judía, porque ha venido de Israel. Roma quería tener una religión propia. Fue la religión cristiana, con sede en Roma. Ya no quería tener su principal templo en Jerusalén. Después de la religión cristiana, con su sede en Roma, hubo distintas particiones. Ya sabemos que Lutero, en un enfrentamiento que tuvo con Carlos I, le explicó y denunció que los papas, los obispos de toda Europa tenían muchos hijos, tenían muchas riquezas y perdonaban los pecados cuando las personas le daban dinero, que promulgaban distintas formas de para perdonar los pecados. Si les pagaban, podían incluso otorgar lo que llamaban indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria consistía en que podías pecar después de haber dado el dinero, incluso después. Con esa indulgencia plenaria conseguías ir al cielo de todas las maneras. Habían matado, habían asesinado, entre ellos, para llegar al poder, las familias ricas de Italia. Competían por ver cuáles de sus componentes llegaban a ser papas. Es muy interesante. Algún día nos acordaremos de esto. Vamos a ver si tratamos un poquito en profundidad cuál es la historia de la Iglesia cristiana y de sus papas. ¿Pero por qué tuvo éxito la religión judía en su expansión por Europa? Pues, en primer lugar, porque decían que irían al cielo con más posibilidades, con más probabilidad, las personas que fuesen pobres y los que pusieran la otra mejilla, los que sufrieran. Cuanto más se sufra aquí, en este mundo, más probabilidades tienes de alcanzar el cielo. También era una religión sencilla, porque decía que había un solo Dios y se evitaba el asunto de tantos dioses que tenían los romanos, que además tenían rencillas entre ellos. Cada uno de esos dioses romanos tenía sus templos tenían una jerarquía, unos mandaban más que otros. Eso con la religión judía, acordaros, religión judía, la de Yahvé, el dios se llamaba Yahvé. Esa es la primera, la cristiana, la protestante, la anglicana, la ortodoxa, esos son sucedáneos, copias, variantes de la anterior. Aquí la llaman cristiana, católica, porque no quieren decir que comenzaron a inventársela los israelíes. Esa religión les vino muy bien a cualquier pequeño reyezuelo de cualquier lugar de Europa. Les venía muy bien, primeramente a los romanos. ¿Por qué? Porque las personas no protestaban. Les decían que había que poner la otra mejilla cuando recibían un golpe. Eso ha venido muy bien a todos los gobiernos del mundo. Las religiones basadas en la tradición judía les han venido muy bien. De ahí el éxito de las religiones. De ahí que todos los gobiernos defiendan a las religiones de procedencia judía. Porque insisten en que no hay que rebelarse, hay que callar, hay que conversar, intentar convencer y si no, aguantarse, sufrir, porque será la mejor manera de llegar al cielo. En Roma, en el Imperio Romano, había ya muchos extranjeros viviendo, muchos que no se creían demasiado la religión de los romanos. Tampoco los romanos practicaban con gran desvelo su propia religión. Cuando llegó primero llamado Pablo, San Pablo, a Roma, predicando esto, consiguió rápidamente muchos seguidores, porque les prometía a los pobres, que por supuesto eran la mayoría, más del 90% de los romanos, donde había muchos esclavos también. Entre todos esos desheredados, prendió la llama de una esperanza. Les decían que cuando se murieran, iban a dejar de sufrir. Y esos pobres no podían ir a los templos de los romanos a regalar, a dar dádivas. No habían podido nunca participar de la vida eterna, de la felicidad eterna. Con la religión cristiana, con la religión judía, que era la que venía de Israel, con esa sí, con esa ellos veían que tenían una posibilidad, una alegría, una esperanza para seguir soportando las humillaciones y la pobreza. Las mujeres lo enseñaron a los niños y ya sabéis que lo que nos meten en la cabeza de pequeños es muy difícil sacarlo, es muy difícil racionalizar lo que nos han enseñado de pequeños, lo que nos han aprendido. Por eso es muy importante adoctrinar a los niños de pequeños, para que luego sean robots obedientes cuando sean mayores. Hay que hacer a los niños cobardes, hay que decirles que el que manda, por algo será. Si lo dice, por algo será. No hay que rebelarse, son más importantes que nosotros. Las religiones, no solamente en Europa, tuvieron muchísima importancia. Ya sabemos que China fue el primer imperio del mundo, el más avanzado, aunque aquí nunca nos lo han dicho. Parece ser que aquí queríamos ser los europeos, los primeros que teníamos grandes civilizaciones y grandes ciudades. No fue así. Aquí lo que sí tuvimos fueron sanguinarios, dictadores, genocidas. Eso sí tuvimos muchos. También en otros lugares, en otros continentes, por supuesto. Pero aquí los nuestros no eran genocidas, no eran asesinos múltiples, no. Eran emperadores, eran lo que se llama conquistadores. Y además, en algunos casos, les llamaban magnos. Acordaros de Carlo Magno, de Alejandro Magno. Claro, es que encima eran generosos repartiendo la vida y la muerte allá por donde iban. Alejandro Magno, cuando llegó a la India, se dio la vuelta, ya no querían ir más allá, ya tenía miedo. Los acompañantes, que aquí llamamos pomposamente generales, pero sí eran unos salvajes asesinos. Macedonios que le acompañaban, los pocos que ya le quedaban, a lo largo de más de 10 años, matando gente desde Macedonia, pasó a Grecia, murió su padre, Filipo, que fue el que le inculcó a su hijo el ansia de poder. Cuando murió su padre, Alejandro Magno comenzó la matanza. Aquí dicen que iba con sus generales, otros animales sanguinarios, que lo único que hacían era matar y violar y robar en todos los lugares por donde pasaba. Sí, pero acordaros que hay algo muy curioso, muy curioso. Ya entonces era así. Alejandro Magno había ido a la mejor universidad del mundo en ese momento. ¿Quién era uno de sus profesores? Sí, ¿quién era? Aristóteles. Por eso ahora, cuando dicen que hay que ir a las universidades de Harvard, a Oxford, a Cambridge, ¿qué les enseñarán allí? ¿Enseñan a los hijos de papá? ¿Qué les enseñarán? Tienen gran prestigio, dicen. Todos los periódicos y televisiones y radios lo dicen. ¿Qué les enseñarán? Porque parece ser que Aristóteles, lo que le enseñó al chico, no debía de ser tan determinante en su conducta cuando fuese mayor. ¿Qué le enseñaría Aristóteles? ¿Le enseñaría el ansia de poder? ¿Le diría que el dominio de los demás es lo más importante, que el sentirse poderoso es lo primero? ¿Diría que hay que robar, que la riqueza es lo mejor del mundo, por lo único que hay que vivir? ¿Sería eso lo que le enseñó Aristóteles? En las universidades privadas del mundo, a donde mandan a sus hijos los poderosos, los que quieren presumir, incluso no son tan poderosos y quieren presumir de que tienen a su hijo estudiando allí, ¿qué le enseñarán a ese hijo de papá? ¿Le enseñarán religión? ¿Le dirán que la religión cristiana, ortodoxa, protestante es la verdadera, o será la religión evangelista que, por ejemplo, practica George Bush, hijo? 50 millones de practicantes de esa religión evangelista existen en Estados Unidos. Por eso llegó a la presidencia. Esa fue una de las razones. Enarbolaba en sus discursos que era evangelista. Le granjeó gran simpatía entre los seguidores de esa otra secta. Hay muchas sectas. Le llamo yo secta, allí no le llaman secta. ¿Por qué? Porque son 50 millones de practicantes. Si fuesen 10.000, dirían que es una secta. Aquí en España dicen que es una secta, pero tiene más practicantes en Estados Unidos que habitantes somos en España. ¿Qué les enseñarán a los niños en esos colegios religiosos para que luego salgan tan descreídos, tan fríos al dolor humano, tan insensibles? Esas personas que han recibido las enseñanzas religiosas donde dicen que hay que querer, que hay que amar al prójimo, ¿cómo es que luego, cuando son mayores, en vez de amar al prójimo, lo que hacen es perjudicarlo, después de haber tenido una enseñanza, según ellos, tan importante, donde han tenido una enseñanza de calidad, dicen? ¿Esa es la enseñanza de calidad? Thank you. nuestro presidente, nuestros políticos envían a sus hijos a estudiar en su mayoría a colegios religiosos, colegios privados de gran prestigio, dicen ellos. Debe de ser porque hay que pagar 1.000 euros como mínimo cada mes. Ese debe ser el prestigio que ellos dicen que tiene. Esos directivos importantes, esos presidentes, han estado hoy viendo el fútbol. Hoy han estado festejando los goles del Madrid y del Barcelona. Hoy se han convertido en un igual. Hoy han sido igual que los esclavos mal pagados españoles. Eso se lo han aprendido en sus colegios religiosos. Son buenos cristianos. También los papas eran muy buenos cristianos en la Edad Media. La religión de los poderosos sigue cada día creciendo más en todo el mundo. Aquí en España dicen que hay pocas vocaciones para ser sacerdotes, pero vienen de Sudamérica. Allí tienen un gran semillero de sacerdotes. Por un pequeño salario, todos quieren ser sacerdotes. No, yo no digo que sean vividores. Cuidado, ¿eh? No digo eso. Digo que predican lo que en ocasiones ni ellos creen. Hay muchos predicadores en el mundo. Si viésemos las televisiones de Estados Unidos, donde salen lo que llaman telepredicadores, allí también los toman en serio y matan por defender esas religiones en todo el mundo. Las religiones están de parte del poder. No he visto ninguna religión actual que diga a sus feligreses que deben rebelarse contra la injusticia. Sin embargo, la mayor parte de las personas que siguen las religiones en el mundo son pobres. Esos sacerdotes de todas las religiones tienen la posibilidad de animar a esas personas a que su vida sea un poco mejor, a que protesten. No, no lo hace ninguno. Hay una religión, por ejemplo la japonesa, donde hay muchos dioses. Existe el dios de la felicidad, de todo tipo. Hay muchos dioses, dios de la alegría, dios de todo. Y hay pequeños altares en las esquinas de las calles. Es una religión que a nosotros nos daría la risa. Son pequeños rincones donde se colocan las ofrendas o las velas de los japoneses. Ellos también creen en esa religión. También piensan que esa religión les va a dar la vida eterna. Esa religión tan ancestral, esa religión que tiene tantísima antigüedad, que tiene muchísimos dioses, no es uno solo. Nosotros nos reiríamos de ella, sin embargo, los japoneses lo creen. Ahí tenemos el ejemplo de una religión ridícula, con montones de dioses, y que sin embargo es seguida por más de 100 millones de personas. Sin embargo, a los japoneses en España no les consideramos tontos. Todo lo contrario, decimos que están muy adelantados, ¿verdad? ¿Quiere ello decir que las religiones son falsas? Ni existe espíritu, ni existe alma, ni nos prometen una vida eterna, ni vamos a conseguir nada perdiendo el tiempo rezando o implorando a un ser superior. Pensar en qué momento surgió el alma entonces. No hay ser superior. Somos animales como el resto de seres vivos. Hemos evolucionado. Acordaros que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Y un homínido que se asemejara un poco, un poquito, a nosotros, apareció hace 7 millones de años. ¿Tenían entonces alma y espíritu los seres vivos anteriores? Hace 65 millones de años, siempre se dice, se extinguieron los dinosaurios debido a un gran meteorito que cayó en la zona del Golfo de México. Allí, en ese momento, hace 65 millones de años, aún no había ningún primate, ni un solo primate, que pudiésemos decir que era un protohombre. En ese momento, hace 65, hace 70, hace 80, hace 100 millones de años, no había almas en la Tierra. Ah, ya lo entiendo. Debe de ser que el Jesucristo de los judíos vino en ese tiempo y, como no encontró ningún ser vivo, se marchó otra vez. Me refiero a algún ser racional. ¿No lo encontró? No lo encontró. Eso es lo que ocurrió entonces. Se fue y volvió, pero volvió solo cuando estaban ellos pasando las canutas con los romanos. Acordaros, Jesús vino cuando ellos estaban siendo subyugados por el Imperio Romano. No vino primero. Primero no hacía falta que viniera. Cuando los judíos combatían y vencían a las tribus vecinas, no vino el Mesías que nos cuentan. No necesitaron que viniese nadie a morir por ellos. No, porque primero eran los vencedores, tenían un pequeño imperio. Acordaros de esos reyes que tanto nos hablan en las iglesias. Acordaros de Saúl, de Jacob, de David, de Salomón, sobre todo, que tanto nos lo explican. Cuando estos pequeños reyezuelos mataban y conquistaban las poblaciones vecinas con la ayuda de su Dios. Acordaros de las murallas de Jericó, donde decían que Yahvé les hizo dar varias vueltas a los soldados israelíes alrededor de esas murallas. Si eso hacían, les prometía que les tiraría las murallas de esa población que querían conquistar. Ese Dios que ayudaba, era cómplice y ayudaba a los soldados israelitas a matar y a conquistar. Ese Dios al que rezaban esos israelíes y que, según ellos, les ayudaba. Ese Dios es el que ahora rezamos en las iglesias españolas. Y van al cielo los israelitas que conquistaban Jericó. Mataban a los pobladores, pero eso no era importante. Iban al cielo los israelitas en ese momento. Yahvé les ayudó. Yahvé les dijo que tenían que extender su fe, su creencia. Había que matarlos de alrededor y convertirlos a la religión judía. Eso lo hicimos también los españoles en América. También a sangre y fuego convertimos en católicos a los pobladores de toda América. Asesinábamos y robábamos, y a la vez a los pocos que quedaban les convertíamos en católicos fervientes. a partir de entonces, van al cielo. Ellos van al cielo gracias a nosotros. Todos los sudamericanos y centroamericanos van al cielo gracias a los españoles que fuimos allá a matar, a violar y a robar. Pero ahora son católicos y cristianos. Van a ir todos al cielo. ¿Gracias a quién? A nosotros. Al final nos van a tener que pagar e invitarnos a todos. Hasta que no llegamos nosotros, aquellos no iban al cielo, ninguno. A partir de entonces, alguno, solo los buenos, iban a ir al cielo. También les enseñamos el fútbol, campeones del mundo en Brasil y en Argentina. Pobres, pero campeones del mundo, igual que aquí en España. Bien, después de este monólogo, que creo que os habrá cansado un poco, vamos a tratar algún tema que sea un poco de actualidad, ¿verdad? Este también va a ir al cielo. Este también es muy católico, apostólico romano. Este que viene ahora, todos sabéis que defiende la religión católica a ultranza. Todos somos testigos de eso. Todos los españoles sabemos que el teniente coronel Tejero, que entró en el Congreso con unos cuantos guardias civiles que decían que obedecían órdenes y entraron. Como obedecían órdenes, si les dicen que se tiren por las ventanas, también se tiran. Les dijeron, hay que entrar en el Congreso de Diputados. Vamos a secuestrar el Congreso. Bueno, pues como hay que obedecer, pues se va. Cuando les digan que se tiren por la ventana, también se tirarán. Cuando hay que pegar a los municipales, a los manifestantes, también se pega. Pero cuando les pegan a ellos, entonces protestan. Entonces hay sindicatos policiales y de la Guardia Civil que protestan. Porque cobran. Cuando pagan, cuando pegan, no protestan. Cuando cobran, sí. Cuando se entró en los guardias civiles, entraron con el teniente coronel Tejero en el Congreso de Diputados, obedecían órdenes. Pero, cuando saltaban por las ventanas de ese mismo Congreso de Diputados, cuando los guardias civiles abandonaban al teniente coronel Tejero y saltaban por las ventanas, acordaros, mirad algún vídeo, en ese momento ya no obedecían al teniente coronel Tejero. ¿En qué momento hay que obedecerlo y en qué momento no? ¿En qué momento era portarse como un valiente y obedecer las órdenes? ¿Y en qué momento era portarse como un cobarde y desobedecer las órdenes y saltar por la ventana? ¿En qué momento? Han cesado al teniente coronel Antonio Tejero Díez por invitar a una comida en el cuartel a su padre y a otros implicados en el llamado 23F. Según el periodista de la página de internet de este periódico digital llamado Periodista Digital, el 18 de marzo de este año, el hijo cura de Tejero se le atraganta al hijo cura. Es cierto, tiene, esto es a la antigua usanza, tiene un hijo militar y otro hijo cura, así como debe ser, así debe ser, y a callar todo el mundo, un hijo cura y otro militar, eso es una familia de orden, así tenemos que ser todos, hay que tener por lo menos 4 o 5 hijos, uno cura, otro militar, una hija para que pueda procrear en un futuro y otro que sea notario, que sea juez, en fin, alguien que se dedique a lo que digamos que es la vida civil, ¿verdad? Pero es que no lo estamos haciendo bien. ¿Veis? Tejero ha tenido un hijo militar y otro hijo cura. Los demás no le llegamos ni a la altura del zapato a Tejero. ¿Veis? Así debe ser. Bueno, pues el hijo cura, siguiendo la herencia, haciendo gala de su estirpe familiar, ha dicho que el cese de mi hermano lo atribuyo a una falta de vergüenza del director general de la Guardia Civil y del ministro del Interior. Solo fue un encuentro de amistad lo que se celebró en el cuartel. A este cura, al hijo cura de Tejero, se le atraganta el rancho que le ha costado el puesto a su hermano. Y además invoca a Satanás, ya lo veréis. Dice, es una vergüenza que haya etarras en la calle siendo aplaudidos que han asesinado a personas inocentes y que unas personas que simplemente se han reunido en un acuartelamiento hayan sido vejadas y condenadas por todos. Bueno, ya veis en manos de quién estamos. Hay algunos militares todavía que aún siguen añorando esos tiempos. Dice que unas personas que han sido ya juzgadas y que han cumplido con su condena pueden comer juntos en privado cuando lo deseen. Eso lo dice el cura de Tejero. Muy bien, muy bien. Acordaros, hay que tener un militar y un cura en la familia. Cada padre es lo que tiene primero que tiene que hacer. Por lo menos ya tiene dos hijos colocados. Ya tiene un salario. Lo único importante en este mundo ya sabéis que es el salario. Entonces, pues muy fácil. Si consigues ser militar, pues mira, ya tienes probablemente la vida pagada, ¿verdad? La vida pagada. Ya no tienes que complicarte más. Eso dicen. Y el cura lo mismo. Muy bien. Ya tienes otro hijo colocado. Ya está. Sueldo fijo. Para toda la vida. ¿Veis? Cómo en el fondo, aparte de su ideología, lo que quieren es colocarles. Dicen, no, no, yo te coloco ahí y tú tranquilo, que para eso eres hijo mío. Ya vas a comer de la sopa boba hasta que te mueras. La decisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de cesar este lunes 17 de marzo al teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Díez, como jefe del Grupo de Reserva y Seguridad número 1 de Madrid. Tras invitar, era el jefe del cuartel. Este hijo de Tejero era y es teniente coronel, igual que antes lo había sido su padre cuando entró en el Congreso. Teniente coronel. Ya sabéis que después de teniente coronel viene el coronel. Y después del coronel viene el general. Para que tengáis una idea. Es teniente coronel, dentro de 5 o 8 años será coronel. Va por antigüedad, normalmente va por los años de servicio. Luego, después de coronel, permanecerá siendo coronel unos años y puede llegar a general si no se jubila antes. Intentarán retrasarlo, siempre se hace esta jugada. Intentarán retrasar un poco para que no llegue a ser general. Pero puede que llegue. Si llega general, lo primero que es general de brigada. Luego será general de división y luego lo último, lo más grande, que es teniente general. ¿Vale? Eso es el camino que le queda a este pájaro. ¿Bien? Otras personas implicadas en el golpe de Estado también fueron invitadas a esta comida en el cuartel. Ramón Tejero, hijo del exteniente coronel condenado en el 23F y hermano de Antonio Tejero, ha asegurado que su hermano lo que había celebrado era una comida de amistad y que no se celebró, no era una conmemoración del 23F. Ramón, que es el quinto de los seis hijos, ¿veis? Así debe ser. Es el quinto de los seis hijos del teniente coronel. Ha dicho que su hermano no celebró nada. Dice, solo comió con coroneles retirados con mi padre. ¿Veis? La comida era con personas, dice, que fueron condenadas por el 23F, pero que no fueron expulsadas de la carrera, sino que llegaron a coroneles y están retirados. ¿Veis? ¿Veis? Llegaron a coroneles. Os digo el asunto de llegar a coronel, porque cuando uno se jubila, para que lo sepáis, cuando un militar se jubila, si se jubila como coronel, pues automáticamente pasa a cobrar el salario, la jubilación como general, aumenta un grado. Cuando te jubilas, si eres teniente, pasas a capitán. Si eres teniente coronel, pasas a coronel. Si eres coronel, pasas a general. Y si eres general de brigada, pasas a general de división. Y si eres general de división, vas a cobrar la jubilación del teniente general. Te aumentan un grado como regalo, por lo bien que lo has hecho. Bien. En mi casa, dice, nunca se ha celebrado eso del 23, del 23F. Esos son invenciones de ciertas personas que no sé dónde están. Dicen, son, dice el cura, son como el humo negro de Satanás, que decía Pablo VI. ¿Veis cómo ha hecho una cita de Pablo VI? ¿Cómo se ha acordado? Es listo este, es listo. La comida en Valdemoro, según la versión de Ramón Tejero, fue única y exclusivamente con su padre y con amigos de toda la vida. Ahí, muy bien. Lleva 30 años con ellos. Nos hemos criado con ellos. Además, esas personas no fueron expulsadas de la Guardia Civil, sino que continuaron ejerciendo su profesión y se retiraron como coroneles. Ramón Tejero, el cura, ha insistido en varias ocasiones que no se celebraron, no se celebró, bueno, me ha explicado un poco la noticia, que no han celebrado el golpe de 1981. Para nada en absoluto, dice, celebraban la amistad. Me siento tremendamente orgulloso de mi hermano y de mi familia y me voy a Madrid a darle un abrazo. Ahí, muy bien. Esto es un caliente. Pa'lante. Pa'lante, hombre. Si no te pasa nada, ¿qué más da? Tu hermano ha celebrado una cena. Ha puesto a los guardias civiles del cuartel incluso a cocinar a algunos de ellos. Les ha hecho desfilar. Se han reunido todos los amigos. Parece ser que eran su padre, el mismo, otro golpista, que se han sentado juntos, y después otras 8 personas, otros 8 militares. Entre ellos, no sé si son los 8 militares, pero algunos de ellos también eran militares. Bien, ese día se ha hecho un poco de fiesta. Esa mañana los guardias civiles no han ido a trabajar, han tenido que quedarse allí, presentar armas, saludar, en fin, todo pagado. No han tenido que trabajar, han tenido que estar allí haciendo honor a sus visitantes. El hijo sacerdote de Tejero ha explicado que su padre vive entre Málaga y Madrid, que ya no pinta. Quiere decir que ya no pinta nada. Dice, pintó toda la vida desde que era joven. Fijaros, era un artista. Un artista, Tejero. Cuidado. Un artista, un gran pintor. También Hitler. ¿No os acordáis de Hitler? Hitler también decía que pintaba. Se presentó a una academia para ingresar en ella, pero el director judío dijo que no, le dijo, le contestó que no le admitía en esa academia porque no sabía pintar bien el cuerpo humano. Así fue, esa fue la explicación que le dio. No sabía dibujar bien el cuerpo humano. Bueno, pues para que veáis, Tejero pintó toda su vida desde que era joven, así dice su hijo sacerdote. Y que ahora, dice, se dedica a disfrutar de sus hijos y de su familia. Muy bien. Porque lo has hecho bien, te lo mereces, a disfrutar. Pero parece ser, dice él, el sacerdote, pero parece ser que también está prohibido que coma con mi hermano. Porque el hecho de comer con mi hermano también le ha hecho que le destituyan del cargo. Es cierto, han destituido a su hermano. O sea que, dice el sacerdote, que no, el padre no puede comer con el hijo. Sí, claro que puede comer. Pero en el parque o en un bar, no paralizar la vía del cuartel y no comer ahí en el cuartel y hacerse un homenaje ahí, él junto con otras cuantas buenas piezas. Unos cuantos que se han metido a eso por el sueldo, ya lo sabéis. No tienen que trabajar nada y se han metido al rollo militar. Pues se ha reunido con unos cuantos golpistas más. Él dice que no puede comer, sí, pero para comer puedes comer en tu casa, puedes comer en un bar, pero no pares aquello. No pares la vida militar. Siempre hay mucha pelota que además defiende esas actuaciones. Pero en este caso ha habido un guardia civil que lo ha delatado a la prensa. En el periódico El País, el periodista que escribe la noticia dijo que la información provenía del propio cuartel de un guardia civil que no estaba de acuerdo con esas actuaciones que se llevaron a cabo ese día en el cuartel. ¿Veis cómo todavía hay alguno que le remuerde la conciencia y se arriesga, porque se arriesgó, fue valiente y explicó lo que ocurrió ese día. no todos lo descubrieron, por supuesto, no todos delataron a la actuación de su teniente coronel, pero hubo alguno que sí lo hizo. Alguien que nunca conoceremos, pero que ha sido valiente. Jesús Muñecas, uno de los asistentes a la comida, está reclamado por la jueza argentina Martía Servini de Cubría, así se llama la jueza, junto al ex inspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. También ha salido en la prensa hace poco este Billy el Niño, un torturador policía de Franco. En su caso se le imputan las torturas que habría sufrido un señor arrestado el 18 de agosto de 1968 y que permaneció incomunicado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarauz, en Guipúzcoa, durante 22 días. El hecho de que el hijo de Tejero haya sido destituido como jefe del grupo del GRS, así llamado, implica únicamente que se queda sin destino provisionalmente, nada más que provisionalmente, hasta que pueda pedir de nuevo otra plaza. Posiblemente obtendrá la nueva plaza después del verano. Total que nada, se va para casa, va a seguir cobrando y después del verano le buscarán otro destino. El teniente coronel Antonio Tejero Molina, la cara más visible, el padre, la cara más visible del golpe de Estado del 23F por tomar el Congreso de Diputados, fue el teniente coronel más famoso de su momento. Bien, fue en este caso este señor condenado a 30 años de prisión por un delito de rebelión militar. Además, hay que tener un poquito de memoria y saber que en el caso de este teniente coronel Tejero, del padre del famoso, no conllevó su condena ninguna rebaja de su salario. No, él siguió pagando, su mujer seguía disponiendo del mismo dinero. No tuvo ninguna multa. Continuó con el dinero. Acordaros que el dinero es lo único importante, hay que hacer lo que sea. Teniendo dinero se acabó. Y este no salió perjudicado. ¿Os acordáis que en las cárceles a donde le mandaban, a la cárcel militar donde le mandaban, podía jugar al frontón? Tenía televisión, tenía una habitación propia de una persona que está viviendo en un hostal. Bien, podía recibir a su familia cuando quería, estaba allí encerrado, pero podía recibir todas las visitas que quisiera, entretenerse con la tele, escribir, hablar por teléfono, jugar, hacer deporte con algún otro compañero. Bueno, yo creo que habría ahora, hay muchos parados en España que se apuntarían a esa vida. Pero en el caso del hijo, peligra el salario de su hijo si no le conceden un nuevo destino de forma rápida. Ahí es posible que tenga alguna sanción. Puede ser. La paella del hijo de Tejero le pasa una mordida a su sueldo de casi 1.000 euros al mes. Parece ser que eso es lo que le van a quitar. El ministro del Interior ordenó su inmediata destitución, eso ya lo sabemos, por una posible conexión con el 23F. Su retribución mensual, para que nos enteremos un poco, su salario mensual ronda los 3.000 euros, incluidos en este caso los complementos. Sí, es cierto, es más o menos lo que cobran. El teniente coronel de la Guardia Civil, hijo del golpista, perderá alrededor de 600 euros mensuales de su sueldo durante los primeros 4 meses de su cese, hasta que obtenga un nuevo destino. Así que ya veis, más o menos le van a quitar, de esos 3.000 se va a cobrar 2.400 euros mensuales. Bien, debido a esto. Pero si después de 4 meses aún no tiene destino, su salario podría reducirse en unos 1.000 euros, porque le quitan los complementos, ¿de acuerdo? Entonces pasaría a cobrar 2.000 euros. Según han señalado diversas fuentes del cuerpo, el sueldo del teniente coronel cesado por organizar sin permiso una comida a base de paella con su padre y otros implicados en el golpe del 23F en un acuartelamiento de la Guardia Civil. Ese es lo importante y lo que esconde su hermano sacerdote. La cantidad, ya veis, que mermarán en esos 600 euros, aunque su sueldo podría disminuir incluso hasta una tercera parte si Tejero, 10, que al parecer le quedaba muy poco tiempo para ascender, no lograra un destino. Bien, el Boletín Oficial de la Guardia Civil publica este martes 18 de marzo la revocación del destino del teniente coronel. De acuerdo, que ocupaba el puesto de jefe del Grupo de Reserva y Seguridad número 1 de Madrid, con sede en la localidad de Valdemoro. Bueno, otro listo, Bárcenas, también va a ocuparnos algunos instantes. Bárcenas pide a Ruz, al juez Ruz, que coteje los apuntes contables con las cuentas de Mariano Rajoy, de Ángel Acebes y de Federico Trillo. Quiere que las compare. Le solicita al juez que vea si hay alguna similitud entre las cuentas que él entregó en su día y el dinero que percibió Rajoy, Acebes y el ministro Trillo. El abogado de Bárcenas, que es un antiguo juez, el juez Liaño, si os acordáis. Bueno, pues Liaño, que ahora es abogado de Bárcenas, da un vuelco a la supuesta financiación irregular del PP. Si se da crédito a los papeles, en el caso de Rosalía Iglesias, también debería darse crédito a los pagos registrados a la cúpula del Partido Popular. Eso es lo que dice el Javier Gómez de Liaño, que es ahora el abogado del ex tesorero Luis Bárcenas. Bien, tenemos que recordar un poco que durante estos últimos años, en el caso concreto durante dos años, de estos últimos, se han puesto como una cantidad de multas tremendas a los manifestantes. Si sumamos las multas que se han puesto en España a los manifestantes, ¿sabéis qué cantidad? Pues bueno, pues alcanzamos la cantidad de 600.000 euros, que son 100 millones de las antiguas pesetas. Eso es el montante, la cantidad total de multas que se han puesto en dos años a los manifestantes que acuden a las plazas españolas a protestar. ¿Cómo estamos, eh? No sé a qué va a conducir todo esto, porque estos pobres les van a embargar sus cuentas. 600.000 euros, que sumados, que es la cantidad que se obtiene después de sumar la cantidad de multas a las que se somete a los ciudadanos. Multas de 1.000, de 2.000, de 5.000 euros. ¿Cómo las van a pagar muchos de ellos? Estos dirigentes políticos, ya sabéis, que van a misa, que tienen un alma limpia, que van a ir al cielo, que creen en el más allá, que dicen que aman a Cristo. Aman a Cristo, pero no a los españoles. Tal vez sufran, como ha sufrido Jesucristo en la cruz, según dicen, ¿verdad? Puede que sufran por los españoles que están al paro, por la crisis, puede que estén sufriendo, pero lo disimulan bastante bien, porque a los que protestan les ponen multas que han sumado 600.000 euros en dos años. Hemos visto en televisiones a veces pues cargas policiales, hemos visto manifestantes que pegan a la Policía Nacional, lo hemos visto. Me han contado hace unos días que en Asturias un señor, un manifestante de unos 45 años, enardecía a los que estaban a su lado diciéndoles que había que romper los escaparates del Banco de Santander. En un momento dado, les decían, hay que romper esto, hay que protestar, se están riendo de nosotros. Vamos a romper el escaparate de ese banco, que era un banco que estaba muy cerquita, de una sucursal del Banco de Santander. En el momento que dijo esto, quien me lo contaba miró para él y se sorprendió de que lo viera tan enardecido, tan enfadado. Pero un chico que estaba al lado le dijo a ese que invitaba, que empujaba, que alentaba a que se rompiera la escaparate, le dijo, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Le dijo otro manifestante a ese manifestante violento, hola, ¿qué haces aquí? ¿Sabéis lo que hizo el manifestante que era tan valiente y que mandaba a los demás romper escaparates? ¿Sabéis lo que hizo? Se levantó la solapa y habló por un pequeño micrófono que llevaba en la solapa. Inmediatamente, otros dos manifestantes que estaban con él, cerquita, se reunieron y sin decir una sola palabra a ninguno de los tres, se fueron caminando. Ocurrió que el manifestante que le saludó, que había saludado a ese manifestante violento, ese manifestante había enseñado su DNI, su documento nacional de identidad, el día anterior a ese mismo señor que había dicho ser policía. Ese señor que había dicho ser policía el día anterior, vestido de uniforme de la Policía Nacional, le había pedido el carnet de identidad a ese manifestante. Eso me han dicho. ¿Será posible que en algunas ocasiones haya algún policía que insista en que sean violentos, en que le rompan algo? ¿Será verdad? Seguramente es mentira. Seguramente es mentira. ¿Será que lo hacen para que luego digan que esos manifestantes son violentos y rápidamente poder detenerles, ponerles una gran multa y decir que son violentos de extrema izquierda, que son antisistema? ¿Será esa una forma de romper manifestaciones? No, yo no lo creo. No lo creo, pero me lo han dicho. Yo creo que no. No, no vamos a, ¿verdad? Vamos a ser buenos, que tenemos que ir para el cielo todos. No lo vamos a creer. ¿Será verdad que hay algún caso en el que se hace esto? En el que para disolver una manifestación o para conseguir que nadie se adhiera a esa manifestación, para que luego salgan las televisiones, en los periódicos, manifestaciones de violentos, donde se dice que son extrema izquierda, donde esos señores antisistema golpean o pegan a la policía, esa es una forma de que después no vayan otras personas a esa misma manifestación por el mismo motivo. ¿Es una forma de acabar con las manifestaciones? ¿Será verdad? No, yo creo que no. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo también quiero ir al cielo. Ahora que hablamos de cielo, vamos a ver una noticia que nos puede hacer descansar un poco de cualquier pequeño disgusto que tengamos, ¿no? Vamos a pensar en las estrellas. Quiero comentaros que ha salido esta semana, se ha vuelto a hablar de ello, que es posible que una tormenta solar pueda incidir sobre los sistemas informáticos y de transporte eléctrico de la Tierra, de nuestro planeta. La alarma empieza a generalizarse tras la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos de la necesidad de prepararse para el fenómeno que llaman tormenta solar. El Congreso de Estados Unidos hizo un extraño llamamiento a sus ciudadanos ya hace 2 años y ha vuelto de nuevo a incidir la prensa en ello. El objetivo era desarrollar un plan de emergencia de cara a una posible catástrofe debido a una tormenta solar. Pero siempre queda la duda de si eso es de verdad una amenaza real. ¿Qué es y cuáles son los efectos de un fenómeno de este tipo? Se pregunta todo el mundo. Hay que tener claro que es una esfera, el Sol, es una esfera de gas y que genera campos magnéticos como si fuera un gran imán. Cuando estos campos magnéticos cambian su configuración, aproximadamente dicen cada 11 años, es cierto, debido a la rotación del Sol, se libera energía de forma muy rápida y violenta, que es lo que se conoce como eyección de masa coronal. Esto hace que se lance al gas, a su atmósfera, a la atmósfera solar, y que se libere luego ese gas en el espacio. Esto lo explica un investigador llamado Luis Ramón Bellot, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Bien, si esta ráfaga sale dirigida hacia la Tierra, entonces se trata de una tormenta geomagnética, lo que se llama popularmente tormenta solar. En ese momento pueden ocurrir dos cosas: que el campo magnético terrestre y el salvavidas natural del planeta contra la radiación solar lo repela, o que parte de las partículas que contiene este fenómeno penetren en la atmósfera de la Tierra a través de los polos, que son las zonas más sensibles del escudo terrestre. Cuando estas cargas, estas partículas solares entran por los polos, se producen esto que llamamos auroras boreales. Si son muy intensas, la aurora boreal sería tremenda. Es a lo que se refiere, en este caso, los distintos artículos que se han propagado esta semana por todo el mundo. La Tierra está muy bien protegida y este campo se deforma, pero nunca se rompe. Si hay tormentas pequeñas, se forman las auroras boreales y australes. Si es un fenómeno más intenso, entonces se pueden dar fallos en las comunicaciones y en la red eléctrica, expone este científico español, que además forma parte del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Un suceso similar provocó daños por primera vez en el año 1856 en Inglaterra. Claro, cuando ya había electricidad. Hasta entonces no perjudicaba, ¿verdad? Richard Carrington, un astrónomo aficionado, vio a través de su telescopio lo que él definió como una inmensa bola de fuego que sobresalía del Sol. Consciente de su hallazgo, fue a avisar a algún testigo para que pudiese corroborar el hecho. Pero cuando volvió a mirar por el telescopio, las enormes erupciones habían desaparecido. Es verdad que esto dura segundos. Días más tarde, auroras boreales eran visibles en ciudades como Roma, Madrid, La Habana y las Islas Hawái. Latitudes un tanto extrañas, ya que este tipo de fenómenos afectan a zonas cercanas a los polos. El incipiente sistema de telégrafo de Estados Unidos e Inglaterra se llevó la peor parte y sufrió enormes cortes y cortocircuitos que colapsaron las comunicaciones de la época. Fue la mayor tormenta geomagnética registrada a lo largo de la historia. Para que veáis un poco sus efectos. Otra de las consecuencias de las tormentas solares extremas es la generación de corrientes adicionales a las que viajan por conducciones metálicas con gran longitud y como el tendido eléctrico. Pueden servir de transporte el tendido eléctrico para el transporte de estos fenómenos. Este es el caso que ocurrió en Quebec, la región del Quebec. La región de Quebec, que es enorme, claro, es como España. En esta región del Quebec, en Canadá, que ya sabéis que es una región donde fue el general de Gaulle a animarles para que solicitara la independencia, ya que en el Quebec se habla francés predominantemente. Bueno, pues en este caso, en esta región del Canadá, en el año 1989, total, hace 4 días, hace 25 años, dice, se quemaron centenares de generadores eléctricos y se fundieron las líneas de alta tensión, afectando a miles de personas que se quedaron sin luz durante un día. Las corrientes de este tipo tienen que ser enormes, apunta el científico español. Dice, también afecta a gaseoductos y oleoductos, ya que al ser de metal, oxida con gran rapidez las vías, con el consiguiente coste que supone para las empresas. Dice, por eso la industria está invirtiendo dinero en saber cuándo se darán este tipo de fenómenos y cómo combatirlos. Algunos países como Alemania, Francia o Reino Unido, además del gobierno estadounidense, están tomando cartas en el asunto. Incluso España, incluso España se ha sumado a la prevención con una propuesta en el Congreso por parte del Partido Socialista para unificar los protocolos de seguridad como prevención tecnológica derivada de fenómenos naturales, que así se llama. Bien, esta propuesta fue a raíz de la publicación en Extremadura de unas buenas unas buenas pautas preceptivas para que los ciudadanos sepan qué hacer en caso de tormenta geomagnética severa. Recomiendan refrescarse cada cierto tiempo y ampliar el botiquín doméstico. En este caso, estas recomendaciones que se están haciendo estudiando para otros países europeos, se dan detallados consejos de cómo hacer acopio de alimentos para un mes, cómo elaborar un plan familiar para saber dónde dirigirse y en caso de que el hecho llegue a producirse, que además recomiendan, además de refrescarse, hay que refrescarse cada cierto tiempo, bueno, pues además de decirnos que hay que elaborar un plan familiar para saber a dónde hay que dirigirse, debemos de tener en la casa bastantes gasas estériles y yodo para la desinfección. También debemos poseer en casa una banda adhesiva multiusos y puntos americanos, llamados así, y puntos americanos o de aproximación. Esto es lo que dicen que nos debe de ayudar a protegernos de esa radiación solar excesiva.